hombre que mira la luna. Es decir, la miraba, porque ella se ocultó tras el biombo de nubes, y todo porque muchos amantes de este mundo le dieron sutilmente el olivo. Con su brillo reticente la luna durante siglos consiguió transformar el vientre amor en garufa cursilínea, la injusticia terrestre en dolor lapislázuli. Cuando los amantes ricos la miraban desde sus tedios y sus pabellones, satelizaba de lo lindo y oía que la luna era un fenómeno cultural. Pero si los amantes pobres la contemplaban desde su ansiedad o desde sus hambrunas, entonces la menguante entornaba los ojos porque tanta miseria no era para ella. Hasta que una noche casualmente de luna, con murciélagos suaves, con fantasmas y todo, esos amantes pobres se miraron a dúo, dijeron, no va más, al carajo Selene. Se fueron a la cama de sábanas gastadas, con acre olor a sexo deslunado, su cama nido de crujiente vaivén, y libres para siempre de la luna lunática, fornicaron al fin como Dios manda, o mejor dicho, como Dios sugiere.